Atención, faltan 10 segundos para que comience una nueva edición de la Radio Urbana, que disparará directamente a tus sentidos toda tu música, opiniones y las bandas emergentes que remecen la escena nacional. Ponte cómodo, porque aquí comienza una nueva edición de Radio Espacio. ¿Qué tal, Chile? ¿Cómo están, muchachos? Aquí que estamos comenzando una nueva semana, una nueva edición de su programa Radio Espacio, funcionando como siempre desde el último rincón de Santiago de Chile y para todo el mundo a través de las señales que tenemos en internet. Estamos muy contentos, estamos realizando la edición número 43 de la Radio Urbana, donde vamos a dispararle todo el talento, toda la gracia y toda la música de las bandas emergentes que todas las semanas estamos presentando en nuestro programa. Queremos saludar, por cierto, a todas las personas que hasta ahora están escuchando el programa a través de www.radioespacio.tk. Así también, todos los amigos que nos comentan y nos votan y nos escuchan a través de la plataforma podcaster.cl, también en poderato.com, archive.org, podomatic.com. Saludamos, por cierto, a toda la colonia residente en Toronto, Canadá, donde nos escuchan a través de CLCA RadioNet, en Buenos Aires, Argentina, a través de Radio Express, la señal en vivo en livestream.com/radioespacio y, por cierto, a la gran cantidad de amigos que tenemos a través de la plataforma de amistad Facebook, donde en el grupo de Radio Espacio ya tenemos más de 3.000 amigos. Y la gran novedad de la semana fue que por ahí, por el día miércoles, se nos ocurrió la idea de formar, aparte de nuestra amistad como Radio Espacio, un grupo donde pretendemos juntar 50.000 personas que apoyen a las bandas emergentes. Esto fue hace 3 días del momento que estamos grabando este programa y ya tenemos 3.000 personas unidas a ese grupo, cosa que nos llena de orgullo, que la recepción del programa sea tan grande, tan poderosa. De hecho, en Podcaster ya superamos la barrera psicológica de las 1.000 descargas semanales y es innumerable la cantidad de mails y de saludos que nos llegan tanto a través de Twitter, twitter.com/radioespaciopop, como de todas las formas que usted tiene para comunicarse con nosotros. Muchas gracias por seguir prefiriendo la Radio Urbana y vamos a invadirle su cabeza con bandas nuevas, que es lo que seguimos haciendo y lo vamos a seguir haciendo hasta que no nos queden fuerzas para esto. Bueno, como les dije en el capítulo anterior, hoy no estoy solo aquí en el estudio. Aparte de producción, se encuentran los muchachos de Precatarsis. Aplauso para ellos que ya están aquí. Ellos te están esperando su momento para salir y difundir toda su música a través de su desenchufado, como ya es tradición aquí en la Radio Urbana. Bueno, nosotros vamos a empezar esta edición 43 con toda la música, porque esto se viene con todo, de verdad. Así que ponga mucha atención, no se despegue de la edición 43 de la Radio Urbana, porque nos vamos con música de Santiago, de la banda Zed. El tema, Algo en tus ojos, edición 43 de Radio Espacio. Todo me parece una obsesión. Enredado. escuchábamos al grupo Zed, el tema Algo en tus ojos. Este grupo que ya es amigo de la radio urbana, que ha sido programado por estos lares. Y si usted quiere tener mayor información de este grupo, simplemente los encuentra en Facebook como Grupo Zed. Si usted quiere tener mayor cantidad de información de los muchachos, esta banda de Santiago, que ha sido parte del capítulo 43 de la radio urbana. Quienes también van a ser parte del capítulo 43, como se los dije, son los muchachos de Precatarsis, que se encuentran aquí en el estudio. ¿Cómo están, muchachos? Gracias, bien. ¿Preparado? ¿Estamos listos ya a ponerle bueno? Sí, oye, gracias, mira, por la invitación, se agradece. Bueno, primero para contarle un poco a los auditores que no ubican a Precatarsis, algunos sí porque ustedes ya han sido programados a través de la radio urbana. Si le puedes contar un poco a los auditores de qué se trata Precatarsis, cuál es el estilo de música que hacen y quiénes son los integrantes que nos acompañan hoy aquí. Ok, bien. Mira, Precatarsis es una banda influenciada por el hard rock, el grunge, el stoner. Bueno, la verdad, en realidad la banda igual por integrante tiene mucha influencia, ¿cachai?, de rock. Pero lo que más que nada hacemos es como más un poco en estilo como el grunge, ¿cachai? Nos basamos como en esa onda. Bien noventera la música que... Claro, bien noventera, rescatando como ya toda esa cosa. Igual influenciado con bandas chilenas, así como una... Bueno, en lo personal, para mí, Weichafe y Mandrácula son como bandas cabeceras. Ah, ya, muy bien. Oye, y si nos cuentas un poco quiénes son los integrantes de Precatarsis en sí, este... Mira, te cuento aquí el Carlos, aquí mi compadre Carlos, que está en la guitarra, Carlos Poblete. El Fito, que volvió, está desaparecido. Alfredo Córdoba, en batería. Y Bastián Valladares, en bajo. Y yo, Ciel Buenuqueo, en voz. Perfecto. Bueno, y si nos cuentas un poco qué vamos a escuchar a continuación, porque ustedes van a hacer un desenchufado, como ya es tradición aquí en la radio urbana. ¿Con qué vamos a empezar esta sesión acústica? Vamos a empezar con un tema que se llama Tan Parecido, dedicado a todos los papis y mamitas que están escuchando la radio a esta hora. Muy bien, entonces los dejamos con los muchachos de Precatarsis en su desenchufado aquí en la radio urbana. Y el tema, Tan Parecido, Precatarsis, en Radio Espacio. Vamos. 1, 2, 3 y... Todo aquello con lágrimas sin sal, sumergir nuestros cuerpos, despojándonos de todo material. Tan parecido al amor, tan parecido al dolor, una sencilla razón de ser. Tan parecido al amor, tan parecido al dolor, una sencilla razón de ser. Tan parecido al amor, tan parecido al dolor, una sustiva razón de ser. Reducir los gastos de esta horrible relación, o quizás sugerir mil raciones, mil opciones de estabilidad. Tan parecido al amor, tan parecido al dolor, por eso que va razón de ser. Tan parecido al amor, el dolor, por eso sería razón de ser. Oh. ¡Aplausos! Gigantescos para los muchachos de Precatarsis, que están realizando su desenchufado aquí en el Living Studio de la Radio Urbana. Bueno, ellos van a seguir con nosotros, no se impaciente. La música de Precatarsis seguirá aquí, sonando por la señal de Radio Espacio. Oye, queremos invitarlo a que de inmediato envíe su correo a radioespacio@hotmail.com para que se comunique con nosotros y opine de inmediato de los desenchufados que están realizando los muchachos de Precatarsis, así también de todas las bandas que se presentan todas las semanas aquí en nuestra radio. Hoy, conversando un poquito sobre el tema del grupo que se estuvo realizando ahí en Facebook, en el que maratónicamente pretendemos juntar 50.000 personas que sigan Radio Espacio y a las bandas emergentes. Es una tarea ardua, pero estamos muy contentos porque solamente estamos con un promedio de 1.000 personas diarias que se están sumando a esta gran iniciativa, y en la cual vamos a estar promocionando y ayudando a todas las bandas emergentes. Para eso está el correo radioespacio@hotmail.com para que nos envíen su trabajo y se hagan parte, se sumen a la gran cantidad de bandas amigas de la radio urbana. Es el caso de la banda que les voy a presentar a continuación. Ellos llevan por nombre Terra Plen. Es una banda de Santiago cuyo estilo lo califican como un rock alternativo. Sus integrantes son Mariano de la Cerda en voz y guitarra, Mike Schmedes en guitarra y Jorge Tormo en batería. Entonces, ¿les parece que es una banda que se incluye? Ingresa hoy al circuito de bandas amigas de Radio Espacio y han dejado un tema para que ustedes también los conozcan y empecemos la difusión de esta banda nacional de Santiago, que lleva por nombre Terra Plen, con el tema Demonios, en la edición 43 de la Radio Urbana. escuchábamos a Terra Plen, que hace su ingreso al círculo de amigos de Radio Espacio, notable banda de Santiago con este rock alternativo bien poderoso, de harta calidad también. Muchas gracias, muchachos de Terra Plen. Saludamos a Mariano, a Mike y a Jorge, que son los que dan vida a este Power Trio, banda de Santiago, que nos ofrecía el tema Demonios. Muy buen tema, ¿eh? Bastante bien para el ingreso de los grupos que se unen a la gran familia de Radio Espacio. Para mayor información, si usted quiere de inmediato saber y escuchar otros temas de Terra Plen, simplemente tiene que cliquear ahí en su computador el www.terraplen.cl. Así de simple, terraplen.cl, para que usted tenga mayor información de esta banda y también conozca otros trabajos, otros temas tan buenos como el que escuchábamos, Demonios. Muchas gracias, muchachos de Terra Plen, bienvenidos a la radio urbana. Oye, bueno, quería comentarles que han pasado hartas cosas durante esta semana. Por ejemplo, teníamos que mandar varios saludos. Después les prometo que durante esta misma edición voy a saludar a gran cantidad de gente que nos ha enviado todos sus saludos a través del grupo nuevo que hemos creado en Facebook. Vamos a hacer la excepción, por lo general nos saludamos a las personas, pero estamos muy contentos de que se hayan sumado 1000 personas diarias a una idea que surgió aquí desde las oficinas de Radio Espacio, desde el último rincón de Santiago de Chile, algunas reuniones por ahí, y vimos de qué manera podíamos potenciar todo este trabajo de las bandas emergentes, aparte de estar haciendo la difusión de todas las semanas de las bandas, así también como los videos. Recuérdelo, usted puede ingresar a la página www.radioespacio.tk, ahí usted puede disfrutar de todos los videos de las bandas que nos han presentado sus trabajos, previa entrevista telefónica, como ya es clásico aquí en la radio urbana. Y también tenemos una sección que también difundimos bandas, difundimos talento, pero de manera en vivo, porque seguimos aquí en el estudio con los muchachos de Precatarsis. ¡Aplausos para ellos! ¿Cómo va? ¿Cómo se han sentido, muchachos? Bien, cómodo. Y agradecidos también de que nos hayan invitado. Igual, estos programas hacen falta en Chile. Escuchen, por favor. Bueno, es la idea, es lo que estamos haciendo aquí en la radio urbana. Oye, mira, ustedes me comentaban que ustedes tienen un demo, ¿no? Un demo que han trabajado, donde ya pueden escuchar las canciones, que les recordamos a los auditores, aquí están en formato desenchufado. Los muchachos tocan con todo el power, pero aquí han hecho algo más íntimo para la radio urbana, como ya es clásico. ¿Dónde pueden escuchar todos esos trabajos? ¿Dónde está ese demo? ¿Cómo lo pueden llegar a él? Como todas las bandas, yo creo que están banda emergente, MySpace / Precatarsis. Ahí pueden escuchar los demos, que son 5 temas, y están todos ahí. No sé, visítenla, su opinión, si nos quieren hacer mierda o cualquier cosa, háganla, por favor. Oye, solo, pero ya, y en referencia, porque ustedes tienen grabado en estudio, digamos, ese demo, ¿qué viene más adelante? ¿Cuáles son los planes? Tenemos más temas, ¿cachai? Como el primer tema que tocamos, igual es como un tema futuro, ya hacerlo para un futuro disco, porque nuestro logro es más adelante hacer un disco ya con los chiquillos, y puta, ojalá resulte. Entonces en eso estamos con ganas de tocar, puta, en tocate igual no hace falta, ¿cachai? Ojalá que si los que están escuchando nos invitan, sería la raja que nos invitaran a tocar, porque hacemos cualquier cosa, no sé, que nos inviten a tocar y eso, pues también hacer temas, como te decía, y lograr hacer el disco. Ya, perfecto. Ahí va Luis Carlos. Yo quería agregar algo sobre el MySpace. Las canciones se pueden trabajar gratuitamente, son ahí en el mismo, claro, descargar, son 5 canciones y se pueden bajar en el mismo MySpace. Les dejé el link. Banner. Claro. Sí, para que lo descarguen. Ah, perfecto, bueno, ya lo saben, entonces visiten el MySpace para todo gratis, sí. Descargar la música de Precatarsis, pero bueno, ellos van a seguir haciendo su desenchufado a continuación. Cuéntame con qué tema vamos a ir ahora. Vamos con un tema que se llama Desapareciendo, y está dedicado a todas las personas desaparecidas en el mundo, alrededor, around the world. Vamos. Bueno, entonces vamos con Precatarsis, Desapareciendo, en la edición 43 de la radio urbana. Desierta, sin prisa por la línea, suspiros, amnesia, historias que asesinan. Alguien dispara, me puedes neutralizar. Torturas, exilio, injurias escondidas. Nostalgia, canciones de estos días, justicia amarga y balas que se oxidan, rostros y golpes, recuerdos que se archivan. Huye muy lejos, tan pronto puedas regresar. Empieza a desaparecer. Río abajo ya no sé qué es. El mundo empieza a desaparecer. Río abajo ya no ves tus pies. Empieza a desaparecer. Gracias. Precatarsis, realizando su desenchufado en la radio urbana. Escuchábamos el tema Desapareciendo. Los muchachos van a seguir aquí en realizando su desenchufado para todos ustedes. Recuerde que también están los videos de esta presentación, tanto en YouTube como en la página www.radioespacio.tk, para que también los pueda disfrutar y ver cómo se están desempeñando los muchachos aquí en el pequeño living studio de la radio urbana. No se olvide de aquello. Hoy quería comentar otra cosa, que nos ha llegado una cantidad impresionante de material de bandas. Así que yo quiero excusarme frente a todas estas bandas porque estamos teniendo una cierta demora en la presentación de bandas nuevas. Como ustedes saben, estamos con un ciclo de desenchufados semana por medio. Y en entre medio de esas semanas estamos presentando a 4 bandas que ingresan al círculo de amigos de la radio urbana. Entonces son 4 bandas solamente las que podemos tirar por semana. Así que mucha paciencia para todos los amigos que nos han enviado sus trabajos, pero no piense, no se le vaya a pasar por la cabeza que estamos olvidando todos sus trabajos, ni mucho menos. Aquí en la Radio Urbana estamos muy atentos a todos los mensajes, a todos los mails que nos llegan de las bandas, así también de nuestros queridos auditores que nos hacen sentir que todo este trabajo que estamos realizando aquí desde el último rincón de Santiago de Chile tiene un sentido, tiene una fuerza que es impresionante. Por ejemplo, queríamos saludar, como les dije, a la gente que se había incluido en el grupo, que me informan desde producción que ya no son 3.000, estamos en 3.300. Imagínense, mientras empezó el programa teníamos 3.000, ahora ya estamos en 3.300 personas. Es algo impresionante. Por ejemplo, queremos saludar rápidamente, no sé, a Nelson Rojas, a Alexis Miranda, que nos manda muchos saludos. También a María José Asensio, muchas gracias por toda tu buena onda. Solange Guajardo, Catherine González, Sergio Fabián Balsano. Muchos, a ver, también tenemos a Claudio Terré, Cintia Alday, Laura Ponce, una cantidad impresionante, Soledad Pérez, Jocelyn Urrutia. Muchas gracias por todos sus buenos comentarios, amigos. De verdad, por nosotros los leeríamos todos al aire, pero se nos iría el programa completo. Alejandro Suazo, muchas gracias por tus palabras, muy lindas palabras también. Mucha gente que da muchas ideas. Hemos hecho contactos, por ejemplo, hay una gran oportunidad para las bandas de que no tienen su disco. Ya lo vamos a conversar con los muchachos de Precatarsis también, porque hay una oportunidad para grabar a un bajísimo costo también. Nos están ofreciendo a través de nuestro Facebook. También está la gente que se hace partícipe también de Portal Disc. Un abrazo para ustedes también, muchachos, que siempre están muy atentos a lo que hacemos aquí en la Radio Urbana. Y tantos otros, tantos amigos, de verdad, Lorena Flores, Sandro Alarcón, Gustavo Mestre. Una cantidad gigantesca de personas que están comentando todo lo que está ocurriendo aquí en el programa. Así que vamos a seguir con eso. Simplemente agregues a este grupo donde pretendemos juntar 50.000 personas. Así de... ¿cómo sería? De ambiciosos somos aquí en la Radio Urbana. Así que no lo olvide, 50.000 personas es el número que queremos llegar de amigos de la música y de las bandas emergentes. Y otros amigos que nos enviaron su correo y se ingresan al círculo de amigos de Radio Espacio son los muchachos de Squalos Surf Power Trio. Tal cual. Les quedó claro, Squalos Surf Power Trio. Una banda de Santiago que tiene un estilo de surf instrumental con megalodón, tal cual, con megalodón twist. Miren, todo un estilo bien particular el que nos ofrecen nuestros amigos de Squalos Surf Power Trio. Así que queremos saludar a sus integrantes, que son Montro Marino, tal cual, Montro Marino en guitarra, Escuálido en bajo, Kraken en batería, y en los temas con voz tienen de invitado a Melagodón. ¿Les parece si vamos de inmediato a descubrir qué música nos han regalado nuestros amigos de Squalos Surf Power Trio en la edición 43 de la Radio Urbana? Escuchamos el tema Chocota Beach. Squalos Surf Power Trio se presenta frente a ustedes en Radio Espacio. Squalos Surf Power Trio hacía su presentación frente a toda la audiencia de Radio Espacio con el tema Chocota Beach. Hoy nos trasladamos todo a California y estamos sacando la tabla de surf. Oye, muy buena la música, estos muchachos. Saludamos a Montro Marino, Escuálido, Kraken y el invitado en voz cuando la tienen, Melagodón. Si usted quiere escuchar de inmediato otros temas de esta banda de Santiago, simplemente tiene que cliquear ahí www.myspace.com/squalomaniasurf. Tal cual, squalo, se lo deletreo SQ, o sea, miento, SK, es con K, squalomaniasurf. Para que pueda escuchar otros temas de esta banda de Santiago, Squalo Surf Power Trio. Muchas gracias, amigos, por enviar su material a nuestro correo amigo radioespacio@hotmail.com. Muy bien, ¿eh? Bueno, como ustedes ya saben, aquí en la Radio Urbana nos desvivimos pensando en formas de difundir a todas las bandas emergentes. Una de ellas es lo que venimos haciendo hace varias semanas ya, donde tenemos un espacio también para las bandas que nos presentan su trabajo audiovisual. Claro, porque todas las semanas nos contactamos con alguna banda que tiene un video, ¿no? Un video de sus temas, y en la sección videos ahí en www.radioespacio.tk usted puede disfrutar de ellos, los puede comentar también en nuestro mail de contacto, radioespacio@hotmail.com, en podcaster.cl, donde siempre nos encuentra dentro de los 10 más escuchados, algo que es bastante bueno, ¿no? También a través de Twitter, twitter.com/radioespaciopod. Y, por cierto, a través de Facebook, donde ya somos demasiados amigos los que gustamos de las bandas emergentes. Y claro, y producción, si me avisa que estamos listos, les contaré que tenemos en línea en este minuto a Jorge Panchana. Él es el tecladista y vocalista en los temas de la destacada banda nacional Elefante Gonorrea. ¿Qué tal, Jorge? ¿Me escuchas? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estáis? Bien, bien, aquí te estamos contactando desde Radio Espacio para conversar un poco contigo y saber en qué se encuentra Elefante Gonorrea por estos días. Bacán, pues, gracias por llamarnos, ¿cachai? De hecho, ahora mismo, ¿cachai? Estamos editando, ¿cachai? Videos, ¿cachai? Estamos haciendo un documental, pero que no puedo hablar mucho del documental, pero ya va a salir, ¿cachai? Ah, ya, perfecto. ¿Están como en una postproducción del tema? Claro, claro. Nosotros igual trabajamos en eso, ¿cachai? Entonces, estamos haciendo como hartas cosas como en video y los temas también estamos como terminando de, bueno, la parte ya como masterizarlo, unos temas que grabamos hace un tiempo y también se han acercado personas como que quieren ayudarnos como a editarlos, ¿cachai? Y sacar luego, porque nunca hemos sacado como un disco así como, ¿cómo se dice? El típico disco, ¿cachai? O sea, una edición de hemos editado algo así como más formal. Y ahora como que estamos como haciéndolo. Ah, ya están como empezando en ese tema. Oye, cuéntame una cosa, ¿y tocatas? ¿Tienen alguna en carpeta o van a esperar justamente a tener todo este trabajo listo audiovisual para hacer un todo? O sea, igual hemos tocado harto. De hecho, estuvimos en la Explosión de Arte Callejero, ¿cachai? Que es como un festival de teatro callejero y música, ¿cachai? Que la cuarta versión se hizo ahora hace poco. Y ahí estuvimos participando, tocando y también haciendo otras cosas como en el ámbito audiovisual. Ah, perfecto. Y también acabamos de tocar en La Impopular, ¿cachai? Que era un festival de música también independiente. Y para ahora, para enero, vienen unas cosas, ¿cachai? Pero todavía no estaba confirmado, pero me dijeron que sí me iban a invitar a un ciclo de banda emergente y esas cosas así. Ah, perfecto. O sea, bueno, entonces vamos a estar muy atentos a que cuando nos envíes toda esa información para publicitarla y comunicarla a nuestros auditores. Oye, pero mira, lo que nos convocaba ahora era la presentación del video, que un tema, un trabajo audiovisual que ustedes están muy abocados a eso, que lleva por nombre Au Au Au. No sé si nos cuenta un poco sobre la temática de la letra y la música sobre todo de esto. Sí. Bueno, ese tema es como súper antiguo, ¿cachai? No sé si es del por ahí 2006, no sé, no recuerdo muy bien la fecha, pero hace un par de años. Y partió también como con en mi caso, así como jugando, como con una, como que un sonido, ¿cachai? Cultural, ¿cachai? Ya. Au, au, au, ¿cachai? Como un sonido cultural. Y de ahí se armó como un tema y hay unos samplers, ¿cachai? Que solamente mucha gente piensa que es un cover de este tipo, Y hay una frase que dice, decir te quiero, decir amor no significa nada. Ya, ya. Que es como que ampliamos a un loco que iba a Sábado Gigante a cantar esa canción. Decir te quiero, decir amor. Ya, perfecto. Sí, sí. Un clásico, de hecho. Claro, entonces más que nada es como el sample era a ese loco que a Camilo VI, como que. Ah, ya, perfecto. Decían, oye, el tema de Camilo VI, y nosotros como que no. Más que nada era el loco que había ido al Chacal de la Trompeta. Al desafinado aquel era para él el tema, en realidad. En ese sentido, como que es un, claro, un tema más como experimental, así estuvimos jugando y ampliando cosas y encontramos a vos, pero esa es la historia del tema, creo, su propia historia, porque al fin de cuentas igual ha hablado como de una, es como un tema como de amor, ¿cachai? Cosas así. Resultó, ¿cachai? Con una colaboración, ¿cachai? Porque lo grabamos en Buenos Aires, ¿cachai? Cuando andábamos, yo estuve un tiempo yendo a Buenos Aires, ¿cachai? Entonces allá con una amiga hicimos el video. Sé que en realidad salimos las dos personas nomás en el video. Ah, ya, pero ¿y esto, como... esto fue dirigido por quién? ¿Cómo hicieron la parte de la... Claro, sí, o sea, lo hicimos entre esta, mi amiga y yo. Ah, perfecto. Oye, porque el resultado fue bastante bastante bueno, por lo que estábamos viendo nosotros aquí en la radio, esto estaba bastante bien hecho. Sí, a mí me gusta este video, porque es como simple, ¿cachai? Ahí... Bueno, desde ya le contamos a todos nuestros auditores que en la página en www.radioespacio.tk, en la sección videos, va a estar este video, jau, jau, jau, para que usted lo pueda ver y pueda opinar también de este trabajo audiovisual que realizó Jorge de Elefante Gonorreo. Y bueno, queremos agradecerte el contacto, Jorge, y desearles mucha suerte en lo que venga para Elefante Gonorrea. Ya, pues gracias. Nosotros vamos a mantener informados y agradecerte que está el espacio que ustedes están creando y organizándose como para que ayuden a difundir la música y eso es como súper bueno y nosotros siempre vamos a colaborar con ese tipo de cosas, ¿cachai? Que es como excelente que existan radios como Radio Espacio. Oye, vamos a seguir nosotros en la pelea y bueno, te invitamos a que tú mismo presentes el tema para que lo puedan escuchar todos los auditores ahora en el programa. Ya, bacán. Antes de presentar el tema me gustaría invitar también a saludar, ¿cachai? Editorial Vegetal, que sacó un pack, ¿cachai? De Elefante Gonorrea de trabajo del 2001 al 2009. Ah, perfecto. Y eso es súper importante, que también lo vamos a estar difundiendo por internet y también te voy a mandar la info para que por la radio salga, que es como el disco previo a lo otro que vamos a sacar ahora, ¿cachai? Que es como una compilación de todo el trabajo, de todas las grabaciones, ¿cachai? Desde el año 2001, ¿cachai? Hasta el momento, ¿cachai? Entonces igual a alguien, si le gusta Elefante, eso va a ser como material así en exceso como para poder digerir, ¿cachai? Ah, muy bueno. Entonces, claro. Una muy buena oportunidad para conocer a Elefante Gonorrea, a las personas, claro, que aún no los ubican. Y te invitamos a que tú mismo presentes el tema para que lo puedan escuchar todos los auditores. El tema se llama Au Au Au y es de Elefante Gonorrea, así que saludos para todos. Teníamos el contacto telefónico con Jorge de Elefante Gonorrea. Ya lo sabe, puede ver el video de este tema que acabamos de escuchar, au, au, au, ahí en nuestra página www.radioespacio.tk en la sección videos. ¿Sabe qué más puede ver en la página? Puede ver los videos de la presentación que está realizando nuestro Living Studio, los muchachos de Precatarsis. Se escuchan aquí, claro. Ya están listos para seguir. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo va todo? ¿Siguen cómodos? Un poco de calor nomás, pero bien, pues, todo el power. Estamos, oye, claro, siguiendo el programa. Oye, de hecho esta semana ha estado bastante estado rico el calor. Sí, pues. Oye, bueno, recién nos comentaban del sitio de en internet, del sitio de MySpace. No sé si me cuentas un poco más sobre eso y también mail de contacto, dónde la gente puede ubicarlo, todo lo que tengan en internet para que los auditores puedan llegar de manera más expedita. Ya, a ustedes. Te voy a dejar con el Carlos, porque Carlos cacha igual el mail de la banda y el MySpace. Bueno, en el MySpace, como dije antes, se pueden descargar las canciones gratis. Ahí está el link directo. Bueno, y el mail está ahí mismo en el MySpace. No lo tienen muy claro, pero mira, está ahí, ¿cachai? Es precatarsis@gmail, creo. Gmail.com. Ya. Está en. Es por eso, es una sorpresa para que visiten el MySpace. Ya. O sea, entran al MySpace y se encuentran de sorpresa con el correo de precatarsis. Perfecto. Pura, sería la raja, weón. Y eso, aprovecho de saludar a la Isa que nos acompañó. Puta, un aplauso a la Isa. Nos acompañó aquí nuestra fotógrafa. Claro, trajeron medio de prensa, está bien. Sí, bueno, oye, se agradece. Bueno, vamos a seguir con la música de Precatarsis. Cuéntenme con qué tema vamos a ir ahora, siguiendo con su desenchufado. Sí, mira, vamos a continuar con Soledad, tema bien piola, como estamos haciendo esta sesión, así que vamos para allá. Ya, entonces los dejamos con los muchachos Precatarsis, realizando el tema Soledad, aquí en el Living Studio de Radio Espacio. Descubierta por la luz desgarrada, en libertad, los enigmas en la piel condenada, en un andén, alguien llama en su interior, recuerdos que no volverán, me despierta para el ritual, pretextos para olvidar. Se escuchan sus latidos acechando a los míos y rasguñando el destino, el peligro que la abraza, alguien llama en su interior, recuerdos que no volverán, me despierta para el ritual, pretextos para olvidar, alguien llama en su interior, recuerdos que me despierta para el ritual, pretextos para olvidar. llama en su interior. Recuerdos que no volverán. Me despierta para el ritual. Pretextos para olvidar. Alguien llama en su interior. Recuerdos que no volverán. Me despierta para el ritual. Pretextos para olvidar. Alguien llama en su interior. Me despierta para el ritual. Oh, no. Alguien llama en su interior. Despierta para el ritual. Gracias. Precatarsis realizando su desenchufado aquí en el Living Studio de Radio Espacio. Los muchachos van a seguir, así que no se despegue. Todavía tienen música para entregarle en este formato desenchufado, un formato más íntimo que es el que llevamos aquí en la radio urbana, ¿no? Oye, bueno, junto con agradecer el tema de los mails y todo el tema del grupo, que queríamos informarle a toda la gente, sobre todo a todas esas personas que están inscritas, que se han unido a este gran grupo de amistad en apoyo a las bandas emergentes, que todas las semanas ese va a ser nuestro medio de contacto. Ustedes simplemente tienen que escuchar todas las semanas el programa, cosa que agradecemos. Ya tener más de 1000, no tenemos un número exacto de descargas, sabemos que estamos sobre las 1000 personas que nos escuchan semanalmente, cosa que es bastante bueno, ¿no? Y es también un medio bastante poderoso para todas las bandas, para que puedan dar a conocer su música y de una vez por todas le doblemos la mano a todos estos conglomerados radiales que no programan jamás, bandas que no tengan sello, ni que vayan lucas de por medio, todas estas bandas que están por abajo, usted sabe, estas bandas subterráneas que los sellos y los grandes conglomerados radiales no toman en cuenta. La meritocracia, como lo hemos dicho 1000 veces aquí en la radio urbana, no opera en el sistema, simplemente operan las lucas. Eso es algo que queremos cambiar humildemente desde aquí, desde el rincón más oculto de Santiago de Chile, donde se realiza Radio Espacio. Así también vamos a estar incluyendo bandas. Es el caso de unos nuevos amigos que se suman a esta gran familia. Estamos hablando de la banda Extremo. Ellos son de San Joaquín, de Santiago, ¿no? Y su estilo es un rock alternativo. Sus integrantes son Elías Sandoval en primera guitarra, Johan Sandoval en batería, Enrique Chin en bajos y David Sandoval en voz. ¿Les parece si vamos de inmediato con un notable tema, eh? Este tema está dedicado a toda la gente de aquí de producción de la radio urbana, para toda la gente que tiene que ver con la parte de postproducción. El tema que nos ofrece la banda Extremo, aquí, Extremo, en Radio Espacio. ¿Aló? Buenas tardes, ¿sí? Estamos llamando de Tiendas Créditos, de Grandes Créditos. ¿Se encontrará el señor David Sandoval, por favor? No, él no está, pero ¿para qué sería? Déjele el recado, si cree. Bueno, dígale que acabamos de emitir una orden de embargo por unas morosidades que están a su nombre. Ponga mucha atención a los siguientes consejos, señores capitalistas y consumistas. La culpa no es nuestra, es lo que trae el modernismo y la globalización. Pa' que la máquina no te pille, pa' que la máquina no te pille, pa' que la máquina no te pille, pa' que la máquina no te pille. Y diferentes formas formas de pago. Precio contado, comience a pagar después de los dos primeros meses. Préstamos, créditos, casa de empeño, fiado, prestado, rentado, arreglado, permutado, cambiado, robado. Préstamos, créditos, casa de empeño, préstamos, créditos, casa de empeño, préstamos, créditos, casa de empeño, préstamos, créditos, casa de empeño. Duerme tranquilo, duerme tranquilo, duerme tranquilo. Pa' que la máquina no te pille. Negocios a la vista. Créditos automotriz para que la cosa marche. A toda mi generación endeudada por el crédito fiscal. A todos los que figuramos en el sistema de DICOM. A todos los quebrados endeudados en casa. ¿Qué pasaría si en Chile devolviéramos la luca que pedimos presta, presta, presta, presta? Este song está dedicado a toda esa gente que ahorra en el banco, a los que nos vestimos en la ropa americana, a las benditas tiendas de todo a mil, a las ferias públicas y ventas de ocasión, a los que ahorran usando la técnica del capiche con un solo propósito. Pa' que la máquina no te pille, pa' que la máquina no te pille, pa' que la máquina no te pille. Escuchábamos la banda Extremo con ese notable tema, Pa' que la máquina no te pille, ya por nombre, dedicado personalmente, ¿no? Por los muchachos de Extremo, a toda la gente que trabaja aquí en la radio urbana, dijeron por ahí, ¿no? Bueno, en fin, hoy queremos agradecer a Elías Sandoval, a Johan Sandoval, Enrique Chin y David Sandoval, que son los que dan vida a Extremo. Para mayor información de esta banda de San Joaquín, simplemente tiene que cliquear www.bandaextremo.com y así podrá acceder a mayor información de estos muchachos, mayor cantidad de temas y todo lo referente a esta notable banda de Santiago. Muchas gracias, muchachos de Extremo, que se unen esta semana en el programa 43 a la gran familia de Radio Espacio. Bueno, yo en este minuto es el minuto donde yo les digo que vaya corriendo a buscar un lápiz y un papel. Claro, porque llegó el momento donde le vamos a llenar su agenda con buena música por pocas lucas, porque llegamos al panfleto acústico. Claro que sí, señores, porque esta semana, este mismo miércoles 16 de diciembre a las 14 horas, miren la horita, a las 14 horas, se va a presentar los grupos Polaroid, La Turba Pardo, Siete Puntas, La Ley del Mono, Grado 17 y Los Amigos de la Casa, la banda Eclipse. Que les digo al tiro, Eclipse ya está confirmado para realizar su desenchufado también aquí en el Living Studio de Radio Espacio. Así que ya lo sabe, este miércoles 16 a las 14 horas se va a estar presentando Polaroid, La Turba Pardo, Siete Puntas, La Ley del Mono, Grado 17 y Eclipse, Los Amigos de Eclipse, ahí en el Aula Magna de la PDI. Ahí en Avenida Gladys Marín, 5783, en Pajaritos, ¿no? Ahí, de las rejas, un poco, el edificio grande, ahí, ¿no? En la comuna de Estación Central, por un valor de nada. Entrada liberada, pero tiene que imprimir su comprobante, su entradita, la tiene que imprimir en www.escipol.cl. Se lo deletreo, escipol.cl, para que pueda ir a disfrutar de Polaroid, La Turba Pardo, Siete Puntas, La Ley del Mono, Grado 17 y la banda Eclipse. Para el día jueves 17, yo lo voy a invitar a las 18 horas a que vaya a disfrutar de la música de Pato Carlos, de Alan Freed, Anexo y los amigos de la casa, la banda Miguelitos. Claro, grandes amigos de la radio urbana, que se van a estar presentando, miren, en el Entrelatas, de ahí de Los Héroes. Un clásico lugar, ¿no? En el Entrelatas, ahí en Alameda 1919, por un valor de 500 pesos. Para que vaya a disfrutar de la música de Pato Carlos, de Alan Freed, Anexo y, por supuesto, los amigos de la casa, la banda Miguelitos, este jueves 17 en el Entrelatas de Los Héroes. No se lo pierda, a las 18 horas, a la hora de la salida de la pega, ¿no? Voy a ir a disfrutar de unas buenas chelitas bien heladas ahí en el Entrelatas. El día viernes 18, a las 19 horas, se va a estar presentando en Concepción. Saludamos a toda la gente que nos escucha en la octava región. Mucha gente, por ejemplo, recordamos a Gabo Blues, una gran banda que nos envía siempre material de allá y está muy atento a toda la programación de Radio Espacio y en general a toda la gran cantidad de mail que nos llega desde Conce. Nos tienen, más bien nosotros debemos una visita para allá porque la invitación está. Espérenos un poquito, ya se acerca enero, por allá nos vamos a dejar caer con toda la magia, toda la tecnología de la radio urbana. Vamos a llevar la radio móvil para allá y vamos a estar disfrutando con toda la gente de Conce, realizando el programa desde esos lugares, desde Concepción. Pero este viernes usted puede ir a disfrutar de toda la música de Feliciano Sandías, Peter Ron, Hades Inc., Euphoria, Nogal, Pegotes, Lobos Blues, Super Cabrón, Kairos, Zurdaca y los amigos de la casa, Los Muertos. Una gran cantidad de bandas para este viernes 18 en Conce. Feliciano Saldías, Peter Ron, Hades Inc., Euphoria, Nogal, Pegotes, Lobos Blues, Super Cabrón, Kairos, Zurdaca y los amigos Los Muertos, que estuvieron sonando hace muy poco aquí en la radio urbana. ¿Dónde? Esto es en el Plan C, ahí en Conce. Esto queda en Víctor Lamas, 1055 y su valor, 1500 pesos. Solo 1500 pesos para que usted pueda disfrutar de toda la música que nos ofrecen las bandas emergentes allá en Conce. También el día viernes 18, pero esto es a las 22:30 horas, aquí en Santiago, va a estar el lanzamiento de la página web oficial de Los Rockers, esta gran banda de rockabilly, muy amigos de la casa, ¿no? Que van a estar lanzando la página www.losrockers.cl junto a los muchachos de Irresponsables, donde ahí en el Metal Cólicos Bar, ahí en Loreto 369, en el barrio Bella Vista. Esto tiene un valor de 2.000 pesos, pero la preventa está solo 1.500 pesos para que usted asegure su puesto y se ahorre también unas luquitas y aproveche la preventa en el Metal Cólicos Bar en Loreto 369 para que vaya a disfrutar de la gran música de los amigos de la casa que han sido entrevistados por nosotros, que han estado con nosotros en tantas ocasiones, los muchachos de Los Rockers. Así que no se lo puede perder el viernes 18. Y también el viernes 18, este viernes hay mucha música para que usted no tenga ninguna excusa para quedarse en casa. Este viernes 18, porque a las 23 horas se viene todo el mambo, todo el sabor, toda la música de Escaso Aporte, porque van a estar haciendo una previa de lo que va a ser su lanzamiento del tercer disco ya de esta exitosa banda nacional, Escaso Aporte. ¿Dónde? Ahí en el Clan, en Bombero Núñez 363, en el barrio Bellavista. Solo por 2.000 pesos, para que vaya a disfrutar de estos amigos de la casa que han sonado varias veces aquí, Escaso Aporte. No se los puede perder en el Clan, en Bombero Núñez 363, lo que va a ser una previa del lanzamiento de su tercer disco. Ojo con eso. Y cerrando la semana de tocatas por pocas lucas, el día sábado 19 a las 18 horas se presentan las bandas Grito de Guerra, Sin Advertencia, muchas gracias, Alternancia, Perrac y la banda Ello, los amigos de la casa, banda Ello, que van a estar ahí en la sede de San Joaquín, ahí en Pintor Murillo 5369, por un valor de 1.000 pesos solamente. Puede ir a disfrutar este día sábado a las 18 horas de toda la música de Grito de Guerra, Sin Advertencia, Alternancia, Perrac y la banda amiga de la casa, Ello. Panfleto acústico, como todas las semanas, le llenamos su agenda con buena música por pocas lucas. Y ahora le vamos a presentar otra banda que se suma a esta gran familia de la radio urbana. Estamos hablando, mira, porque aquí ya esto es como una previa para lo que viene siendo fin de año, ¿eh? Porque estamos hablando de la banda emergente que se presenta frente a ustedes, que lleva por nombre Sonora Mayor. Esto se viene con todo, ¿eh? Sonora Mayor, que ellos nos dicen que tiene un estilo de cumbia brava. Así que hoy aquí empezamos a correr las mesas, empezamos a correr los vasos, porque se viene con todo, porque los integrantes de esta Sonora Mayor son Carlos Quevedo en batería, Patricio Abarca en percusiones, Rodrigo Soto en bajo y voz, Claudio Álvarez en voz, Luis Escárate en trompeta, Carlos Segovia en trombón, Danilo Morales, en saxo tenor y acordeón, y David Barrera en teclado. ¿Les parece si vamos de inmediato a disfrutar de todo el sabor que nos deja esta banda amiga que ingresa al circuito de las bandas emergentes de Radio Espacio? Sonora Mayor nos deja el tema No Estoy Loco, aquí en la edición 43 de Radio Espacio. Porque yo sé que tú te irás, pero otro amor tú no encontrarás. Porque yo sé que tú te irás, pero otro amor tú no encontrarás. Porque yo sé que tú volverás pidiendo otra oportunidad. Porque yo sé que tú volverás pidiendo otra oportunidad. Vete de aquí, no vuelva más, ya no me dejas ni respirar. Vete de aquí, no vuelva más, ya no me dejas ni respirar. Solo quiero volver a tomar y embriagarme una vez más. Solo quiero volver a tomar y embriagarme una vez más. Medio despistado, aquí están todos vacilando con la Sonora Mayor, el tema No Estoy Loco. Notable, muchachos. Muchas gracias. Bueno, saludamos a Carlos, Patricio, Rodrigo, Claudio, Luis, Carlos, Danilo y David, que son los que dan vida a Sonora Mayor. Para estas fechas, final de año, van a estar con hartas tocatas estos muchachos, seguramente. Muy bueno el tema, No Estoy Loco. Si usted quiere escuchar otros temas y saber más de las presentaciones de Sonora Mayor, simplemente tiene que cliquear www.sonoramayor.cl. ¿Lo ven? Aquí en la radio urbana todos los estilos son bienvenidos, mientras sean estilos propios, estilos emergentes, que son los que dan vida a la radio urbana Radio Espacio. Bueno, nosotros seguimos aquí, porque en el estudio no se han ido, están disfrutando de unas cervecitas bien heladas los muchachos de Precatarsis. Oye, bueno, ya nos empezamos a despedir de los muchachos de Precatarsis, pero van a seguir haciendo música, ¿no? Oye, cuéntame un poquito de... Bueno, me decías que querías dar el aviso para solicitar a otros grupos que les mandaran tocatas, ¿no? Sí, pues, o sea, ojalá, mira, ojalá que pudieran escuchar las bandas de amigas, no sé, pues, bandas que pudieran tocar igual, que tienen tocata ahora, ahora que se termina el año, ¿cachai? Nosotros igual nos estamos moviendo ahora, consiguiendo lugares, espacios para tocar. Y eso, pues, dejo el aviso, pues. Que estamos disponibles. Que se contacten a claro, su mail. Claro, que se contacten. Bueno, hay que meterse primero al MySpace. MySpace claro, no, ya lo tenemos claro. Ya, ya lo tenemos para claro. Que puedan sacar ahora, el mail. Carlos. Hemos tomado mucho. Sí. precatarsis@gmail.com. Ahora sí, confirmado. Escríbanos y soliciten. Si quieren ser amigos de Facebook, busquen Facebook. Precatarsis. Háganse fans. Sí. O visiten cualquier hay cosa. Hay fotos, ahí nos pueden. Ahí de todo. Eso, pues. Perfecto. Entonces les dejo el aviso a las bandas. Igual hay bandas amigas que estamos en contacto también, como Deja Bajar Antes Subir, no sé, hay otras bandas también, Carpe Diem, que estamos como solicitando, Pornodelia también de un amigo. Y estamos moviéndonos en eso, ojalá ya de nuevo dejo el aviso. Bueno, más que... La sería la raja. Bueno, muy bien, entonces vamos a seguir con la música de Precatarsis en el desenchufado de la radio urbana. Porque ahora, ¿con qué tema vamos a ir, amigo? Y oye, antes de todo, igual quería agradecerle, antes de que nos fuéramos, agradecer a la gente que nos apoya, igual son N gente, ¿cachai? A amigos, a la gente que nos soporta en los ensayos, la familia del Bastián allá, donde ensayamos. A los Molina, a la gente que siempre está haciéndonos sugerencias, y eso se agradece un montón. Radio Espacio, por supuesto. Puta, un montón de gracias. Estas radios son las que hacen falta en Chile. Sí, al Mauro. Estamos un poco perdidos. Nosotros somos de allá, del otro mundo. Ya. Mira, ahora el tema que vamos a tocar se llama Aspiro. Aspiro. Y le vamos a poner todo. Ya, entonces vamos con vamos. El último tema que cierra el desenchufado de Precatarsis aquí en el Libre Estudio de la Radio Urbana. El tema Aspiro, Precatarsis, en Radio Espacio. ¿En qué fue de nuestros temores? Al comienzo fue desaparecer. No pagué deudas por errores. Y hoy reconozco lo que hicimos bien. Silencio me transforma en peligro del atardecer. Levantar cuerpos en llamas, recobrar el aire que nos ha robado. Calle sin mirar, no voy. volver atrás. Hoy aspiro una revolución. Calle sin mirar, no volver atrás. Hoy aspiro una revolución. Sin mirar, no volver atrás. Hoy aspiro una revolución. Calle sin mirar, no volver atrás. Hoy aspiro una revolución. Aplauso gigantesco para la presentación de Precatarsis en la radio urbana. Muchas gracias, muchachos, por llegar hasta acá. Gracias a ustedes, po. Gracias a ustedes por entregarnos toda esta música, ¿no? De nada, es un placer estar acá. Gracias a Radio Espacio. Bueno, los micrófonos para ustedes, para que le hablen a toda su gente. Agradecerle nomás, como decía adelante, agradecerle a la gente que nos apoya. Que tenemos un grupito más o menos igual en Facebook. Ojalá que esa gente igual vaya a los conciertos y que apoye a las bandas chilenas, porque aquí necesitamos que un, no sé, un espacio como la Radio Espacio, así que apoye a las bandas chilenas en todo el sector, todas las comunas. No se olviden www.myspace.com/precatarsis o en Facebook buscan ahí mismo en la barrita de búsqueda Precatarsis. Ahí Precatarsis, pasando todos los datos, aprovechando. Perfecto, el aplauso se repite entonces. Sí, gracias. Para la presentación de Precatarsis aquí en la radio urbana. Bueno, de esta misma forma nosotros también estamos llegando al final de nuestro programa 43. Que ya tenemos 43 semanas difundiendo música emergente, música buena. Como ustedes escucharon, los muchachos de Precatarsis, es aquí donde dejamos nuevamente la interrogante en el aire. ¿Por qué en los grandes conglomerados radiales no está sonando música como la de Precatarsis, como la de, no sé, Terraplén, Squall of Surf, Power Trio, Extremo, Sonora Mayor, Elefante Gonorrea, Sed, o los muchachos que nos van a acompañar al cierre, los muchachos de Sub Rock? Oye, de verdad, muchas gracias por estar conectado una semana más. Muchas gracias por todos sus votos. Muchas gracias por la gran cantidad de votos que tenemos en la... No lo había mencionado. Producción aquí no me está haciendo las veces de retorno. Recuerden que estamos como una de las grandes ideas de internet, según la empresa BTR. Cosa que agradecemos también. Y somos uno de los más votados también. Así que si usted también quiere dejar su voto, simplemente nos metas a la página de grandes ideas de internet. Y en la parte más votada se encontrará la página Radio Espacio. Ven, esto se extiende los tentáculos de la radio urbana para todo el planeta a través de internet, con muy buena música, muy buenas bandas y muy buena onda de parte de todos los amigos que comparten con nosotros, nos comentan y nos escuchan todas las semanas. Muchas gracias, mi nombre es Mauricio Béjar y los voy a estar esperando para la edición 44 la próxima semana, siempre desde el último rincón de Santiago de Chile y para todo el mundo a través de internet. Nos vamos a despedir con música, como siempre, a cargo de los muchachos de Sub Rock, esta banda de Valparaíso, con los sonidos que llegan desde allá, y les doy de inmediato el MySpace, ¿verdad? La semana pasada me tiraron la oreja, porque lo último que cerraron fueron Ícaro Band, ¿lo recuerdan? Y claro, presenté la banda, nos fuimos todos para la casa y no di el MySpace de Ícaro Band. Así que las excusas para Ícaro Band, pero en todo caso estuvimos ahí con conversaciones por el Facebook y todo eso, que la habían, la gente encuentra de inmediato igual a las bandas. Pero aquí le doy de inmediato el de Sub Rock, que es el myspace.com/subrockpowertrio, y nos despedimos con el tema que lleva por nombre Inocente. Cerramos la edición 43 de la Radio Urbana Radio Espacio. Los espero la próxima semana con más música, buenas bandas, mucho talento emergente que nos está sonando, sino a través de Radio Espacio. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Aplausos, muchachos, y nos encontramos la próxima semana, chicos. Emergibles en Radio Espacio. Hasta la próxima.